¿Qué tal amigos y hermanos en Jesucristo? Dios les bendiga grande y poderosamente, ricamente a todos los que nos escuchan. La gloria sea para Dios, la bendición del Todopoderoso sea para cada uno de ustedes, para sus hogares, para sus vidas, para la salud, para los tuyos. Que el Dios Todopoderoso sea guiándonos, que sea la dirección del Espíritu Santo en esta mañana. Que el bendito Espíritu de Dios sea quien dirija, quien enseñe, quien instruya y quien abra nuestros oídos espirituales para comprender, para entender, para saber interpretar, para abrir nuestro conocimiento. Para la gloria sea para Dios. Y continuamos con nuestro tema, 24 principios básicos para interpretar la Biblia. 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Esta es nuestra cuarta parte, así que vamos con nuestra cuarta parte. Principios gramaticales de la interpretación. Principios gramaticales de la interpretación. Los principios gramaticales versan sobre las propias palabras del texto bíblico. ¿Cómo has de entender las palabras y frases en los pasajes que estudias? ¿Qué reglas básicas hay que recordar al desmenuzar el texto? A continuación encontraremos los principios que responden a tales preguntas. Así que hermanitos, amigos, papel y lápiz, y esperamos que sea de instrucción. Aquí vamos con la regla número 10, titulada Las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal. En los asuntos cotidianos de la vida, ninguna persona seria e concienzuda desea que lo que dice o escribe se interprete de diversas maneras. Más bien desea que el sentido cierto y más evidente sea entendido. Entendido por sus oyentes o lectores. Si usted dijera ante un auditorio, crucé el océano desde México hasta Europa, seguramente no querrías que interpretasen tu declaración en el sentido de que has cruzado las aguas dificultosas de la vida hasta el seguro puerto de una nueva experiencia. De igual modo, a ningún periodista le gustaría que al escribir sobre el hambre y el sufrimiento que masa en India se le interpretase como queriendo decir que los pueblos de la India están experimentando un gran apetito por las cosas intelectuales. Aunque parezca ridículo, hermanos, gran parte de las iglesias de corte liberal hacen justamente algo parecido en su interpretación de la Biblia. Lo denominan uso de palabras connotativas. Por ejemplo, no usan el vocablo reconciliación en el sentido bíblico de la reconciliación de un ser humano con Dios. Tratan la palabra de los pasajes bíblicos y le asignan su propia significación para luego dar charlas sobre la reconciliación del hombre con el hombre. Redención es otro caso en que se olvida el sentido escritural del ser humano que es salvado del pecado y de la condenación. Más bien separan este vocablo del texto bíblico. Le asignan una connotación distinta y sugieren que se refiere a mejoras sociológicas y culturales. Para lograr cierto nivel de comunicación entre dos personas, uno debe dar por sentado que, primero, el propósito que conlleva el acto de hablar es el de transmitir ideas y que, segundo, el lenguaje es un medio confiable de comunicación. Por tanto, la única interpretación cierta es la interpretación literal dentro del contexto. Si no lo haces así, puede resultar toda suerte de interpretaciones, interpretaciones fantasiosas. Cuando te enfrentas a un pasaje que el contexto indica que ha de ser interpretado literalmente y decides darle una interpretación distinta, evalúa con cuidado tus motivaciones. Con toda honestidad posible responde a las siguientes preguntas. Primero, ¿pongo en duda el sentido literal de este pasaje porque no quiero obedecerlo? Por ejemplo, Pablo escribe, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Primera de Corintios 14:34. Tú respondes que este era un asunto de la cultura de aquellos tiempos y que era pertinente entonces, pero no ahora. ¿Qué te llevó a tal conclusión? ¿El deseo de no hacer lo que la Biblia manda? ¿O el deseo sincero de agradar a Dios y guardar sus mandamientos? Si el motivo real fue el primero mencionado, estás en terreno incierto y necesitas hacerle frente a la disyuntiva de quién es. En verdad, el Señor de tu vida, si tu motivación radicó en el segundo, estás en condiciones de seguir tu estudio y verificar si la regla de interpretación corrobora de tal conclusión. Segundo, ¿acaso no interpretó literalmente este pasaje? ¿Por qué no se ajusta a mis inclinaciones teológicas preconcebidas? Podríamos tomar como ejemplo un incidente del Antiguo Testamento. Después subió de allí Eliseo a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esto está en Segunda de Reyes 2:23. Segunda de Reyes 2:23-24. Tu reacción inmediata quizás sea que Dios nunca permitirá que eso ocurriera. Dios no puede ser así. Nuevamente debes detenerte y analizar tus motivos. Tu respuesta al pasaje en cuestión se origina en que te avergüenzas de la acción de Dios. La acción de Dios que aquí estamos o vemos registrada. Si te niegas a aceptarlo literalmente porque quieres que Dios se comporte como pienses que debiera comportarse, todo tu enfoque es erróneo, equivocado. También estás totalmente equivocado. Eres siervo de Dios. Tu tarea es la de comprender cómo es Él y qué espera Él de ti. El objetivo de tu estudio bíblico no es el de confirmar tus propias ideas de cómo es Dios. La aplicación de las reglas de la interpretación debe fundarse siempre en una motivación personal correcta. Por lo tanto, determina cuál es el sentido normal y común de la palabra o pasaje bajo la consideración, o considerarlo correcto a menos que el contexto demande otra cosa. Podemos dar por sentado que ninguna afirmación de las Escrituras tiene más de un sentido. Ninguna palabra puede significar más que una sola cosa. En la forma que se utiliza el pasaje, la misma palabra puede cambiar de sentido si se usa más de una vez dentro de la oración. Un ejemplo esto sería: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Aquí se usa espíritu dos veces en el mismo versículo. La primera se refiere al Espíritu Santo, pues dice: Dios es espíritu y el Espíritu Santo es Dios. La segunda mención, según podemos ver en el contexto, se refiere no a Dios, sino a la totalidad de la persona interior. Vale decir, su ser interior esencial, su corazón mismo. La palabra espíritu aquí cambia de significado, pero cada una de las menciones solo tienen un significado. Es decir, que la primera mención solo puede significar Dios. Jamás podrá interpretarse de otro modo. Cuando un pasaje o palabra parezca tener más de un sentido, escoge el más claro, el sentido más obvio, es generalmente el correcto. Con mucha frecuencia se quebranta esta regla. Por ejemplo, muchas personas que leen el relato de la alimentación de los 5000 lo aceptarían en forma literal. Sin embargo, otros intérpretes querrían hacernos creer que el verdadero sentido del pasaje es que Jesús produjo en las multitudes un espíritu latente de generosidad. Gloria a Dios, poderoso es el Rey. Alaba a Dios, hermano. Alaba a Dios, amigo. Dale la gloria a Dios. al ver cómo compartía su merienda aquel muchacho, todos siguieron su ejemplo y sacaron sus propias meriendas de debajo de sus amplias vestiduras, donde la tenían guardada. Antes de que nos disgustásemos demasiado con aquellos que maltrataban las escrituras de este modo, debiéramos examinar nuestras propias prácticas. El libro de Jueces nos relata la historia del voto de Jefté. A Dios, le dijo a Dios que si le concedía la victoria, le ofrecería en sacrificio lo primero que le saliese al encuentro al volver a su casa. Fue su hija quien vino corriendo a saludarlo. Jefté había hecho voto diciendo: lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:31. Posteriormente el relato nos informa que Jefté hizo de ella conforme al voto que había hecho. 11:39. Sería fácil que nos sintiéramos un poco turbados por tales relatos y que concluyéramos que en realidad no ocurrieron exactamente como fueron escritos. Claro que solo pensar que un hombre pudiera ofrecer a su propia hija en sacrificio al Dios de las Escrituras nos es, por decir poco, bastante repugnante. Cuán fácil sería abusar de las herramientas de interpretación y llegar a una conclusión distinta. Pero al descubrir que estás por ceder a tal tentación, recuerda esta importante regla de interpretación. Las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en un sentido literal. A continuación seguimos con la regla número 11. Oído, hermanos. Primeramente, dele la gloria a Dios, dele las gracias a Dios. Y esperamos que Dios esté abriendo nuestra mente al conocimiento. Y pídale a Dios sabiduría y discernimiento, oídos espirituales, para entender y para comprender su palabra, su propósito, su voluntad. Quienes hablan en ese momento, Jonfrey Ortega. Esperamos que esto sea de mucha bendición y edificación para tu vida. Regla número 11, titulada: interpreta las palabras de acuerdo con su significación en los tiempos del autor. Interpreta las palabras de acuerdo con su significación en los tiempos del autor. Gloria a Dios, poderoso es el Rey. En los días finales de su ministerio, Jesús relató varias parábolas respecto al reino de los cielos. Una de estas fue la de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. 5 de ellas fueron sabias porque tenían suficiente combustible para sus lámparas, y 5, fatuas por no tenerlo. ¿Para qué se usaba la lámpara en las antiguas fiestas del casamiento? ¿A qué se parecían? Estas son algunas de las preguntas que debiera formular el estudiante al indagar en el pasaje. He aquí un ejemplo de la necesidad de comprender el significado y uso de una palabra en los tiempos en que se escribió. Gloria a Dios. No es difícil en nuestros días establecer el significado correcto de las palabras que encontramos en la Biblia. Tenemos varias traducciones excelentes a nuestro alcance y, aun cuando estas no basten para aclarar plenamente el sentido, un buen diccionario bíblico será de mucha utilidad. Gloria a Dios. Hay ocasiones en que el escritor bíblico le da un propio sentido a una palabra en particular. Por ejemplo, recordemos cuando Jesús echó del templo a los cambistas, Juan 2:14. A los judíos no les gustó y empezaron a discutir con él. Jesús le respondió diciendo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Claro que Jesús hablaba del templo del cuerpo. Juan 2:19-21. Juan nos aclara que el templo al cual se refería Jesús era su cuerpo. Nos da el sentido de la palabra templo. Anteriormente había hecho mención de los cambistas. No explica quiénes son ni qué hacían exactamente, de modo que tienes que indagarlo por tu propia cuenta. Si tienes acceso a un diccionario bíblico o un comentario sobre el Evangelio de Juan, encontrarás la respuesta allí. Pablo nos interpreta el significado de mí en su testimonio personal respecto a sus conflictos espirituales. Yo sé que mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Mí podría referirse a la voluntad, al intelecto, al hombre espiritual o físico, o puede referirse a la persona en su totalidad. Pablo delimita en este caso su significación y nos da su sentido preciso. Al estudiar un pasaje, nunca saltes aquellas palabras que no comprendes. Una impresión errónea en cuanto al significado de una sola palabra puede alterar u ocultar el significado de toda la oración, e incluso del párrafo entero. Aún aquellas palabras que crees entender debieran ser investigadas. Tenemos un claro ejemplo. Un ejemplo interesante en Efesios 1:6. La versión Reina Valera nos dice: para alabanzas de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Las palabras "hizo aceptos" como traducción dejan bastante que desear. Más correcto es lo que expresa la Biblia de Jerusalén al decir: para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració. Llenar el alma de la gracia divina, según define agraciar el diccionario de la lengua española. En el amado, el sentido del pasaje es que Dios nos ha prodigado a manos llenas de su gracia por medio de Jesucristo. La impresión errónea causada por el uso de las palabras "aceptos" oculta el significado del pasaje. Al estudiar una palabra en particular, debes establecer cuatro aspectos. Gloria a Dios, cuatro aspectos cuando estudias una palabra en particular. Oído, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuatro aspectos debes establecer al estudiar una palabra en particular. Primero, su uso por el autor. Es posible desarrollar lindos estudios de palabras en español si se está dispuesto a profundizar un poco y si la palabra en cuestión es fundamental para el pensamiento del autor a través del libro. Su estudio será de tremenda ayuda. La palabra pecado, por ejemplo, tiene gran importancia para el apóstol Juan. Un estudio de cómo utiliza esta palabra en su primera epístola nos ayudará a comprender toda la carta. Su relación con el contexto inmediato. El contexto casi siempre aportará bastante información respecto a la palabra. Pablo y sus compañeros estaban predicando en Filipos cuando él y Silas fueron arrestados, azotados y echados en la cárcel. A medianoche, encontrándose ellos alabando a Dios desde sus cepos, como todos los amigos y cristianos que alaban a Dios en sus sueños se levantan a las 3-4 de la mañana a orar, sucedió que cuando Pablo se encontraba en aquella prisión a la medianoche, un terremoto abrió las puertas de su prisión y parecía de momento que todos los prisioneros habían escapado. El carcelero estaba a punto de suicidarse, pero Pablo lo detuvo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:29-31. El versículo que acabamos de escuchar. Gloria a Dios sobre el carcelero que se arrepintió cuando vio que había terremoto. Y preguntó a Pablo cómo o qué debía hacer para ser salvo. Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 16:29-31. ¿Qué quiso decir el carcelero cuando usó las palabras "ser salvo"? ¿Querría decir lo mismo que Pablo cuando las usó en el versículo 31? Ya que la tarea de este libro no es la de interpretar ciertos pasajes bíblicos, sino presentar las reglas básicas para la interpretación, tendrás que estudiar el contexto del relato para contestar por ti mismo las preguntas planteadas. Tercero, el uso corriente en la época en que se escribió. El uso correcto en la época en que se escribió. Esto requiere un estudio más técnico, generalmente una traducción confiable. Una traducción confiable que te dará el mejor sentido de la palabra, ya que los mejores eruditos disponibles en la iglesia volcaron sus mejores esfuerzos en estas traducciones. Para profundizar más allá, podrás hacer uso de un buen comentario. Si dominas el inglés, podrías hacer uso de estudios tales como los estudios sencillos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Cuarto, el significado de la raíz de la palabra. El significado de la raíz de la palabra. Este medio de estudiar el significado de una palabra es generalmente para uso del estudiante, el cristiano, el siervo, el ministro, el pastor, el siervo. Gloria a Dios. Es un estudio muy avanzado de la Biblia, a más de las mencionadas en el párrafo anterior. Hay otras que están a disposición de quien domine otros idiomas y que nos provean de trasfondo histórico de cada palabra. El más amplio es el traducido de alemán al inglés. Un diccionario llamado, bueno, no soy bueno para el inglés, pero más o menos lo voy a decir, ¿no? Eric of the New Testament. Eric of the New Testament. Editado bajo la dirección de algunos escritores teólogos como Gerard Kittel y Gerard Friendish. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Poderoso es el Rey. Gloria al Señor. Lo más importante no es determinar el significado de la raíz de la palabra. Y no debes desalentarte, no debes desanimarte, no. Sino lo puedes hacer, puede posiblemente que te sientas un poco desmotivado, desanimado, pero no debes hacerlo. Ya hemos mencionado la existencia y la bendición que nos ha traído las traducciones modernas de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, algunas de ellas más bien son paráfrasis en vez de traducciones textuales y por tanto a menudo reflejan la interpretación personal e inclinaciones del traductor. En tanto, el traductor o grupo de traductores y revisores están comprometidos y dedicados a mantener la autoridad e inspiración de las Escrituras como la palabra de Dios. El problema no será mayor, pero sin embargo, cada vez que se modifica el texto original a fin de obtener una mayor claridad de expresión, se establece un precedente de evidente peligro. El uso de traducciones modernas puede sernos de ayuda, pero cuando uno está profundizando en el sentido del texto y desmenuzándolo, es mejor abstenerse a una de las traducciones confiables. Gloria a Dios. En el campo evangélico, la versión que correspondería a tal definición sería la Reina Valera de 1960 y también la Visión Moderna. Estas son excelentes, son también las versiones maravillosas que es, de las cuales se pueden sacar muchas enseñanzas. Gloria a Dios, poderoso es el Rey. Mi alma te alaba, Rey, mi alma te adora, Señor. Y oído, mucha atención, ¿ya? Porque también hay versiones modernas que son excelentes, pero son de las versiones católicas de Nacar Colunga, Bober Cantera y Ediciones Paulinas de 1964. Y la Biblia de Jerusalén. Pero el cristiano evangélico debe de tener en cuenta la inclusión en ellos de estos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento de la Iglesia típica tradicional católica, ¿ya? Para que no haya confusión, debe tener el cristiano evangélico tener en cuenta estas inclusiones de estos libros que la Iglesia Católica, libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que ellos añadieron, que no aceptamos como parte inspirada del canon. También habrá de mirar con espíritu crítico las abundantes notas explicativas que en las versiones católicas a menudo se utilizan para proveer una interpretación acorde con la doctrina oficial de la Iglesia Romana, cuando el texto bíblico no la apoya. Toda nota o comentario anexado al texto bíblico, sea en versiones católicas o protestantes, ha de aceptarse solamente con aquel espíritu noble de los Berianos. Gloria a Dios. Ya mencionados anteriormente. Amén. Hechos 17:11. En Hechos 17:11 comparaban el comentario apostólico con las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando interpretes una palabra o pasaje de las escrituras, tu meta habrá de ser la de determinar el sentido que tenía en mente el autor cuando lo escribió. Trata de deshacerte de todo prejuicio personal cuando estudies un pasaje. Tu objetivo es comprender el pensamiento del autor y no elaborar tu propia interpretación de lo que piensas que debería haber dicho. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aquí hemos terminado la regla número 11 y continuamos con la siguiente regla. Estamos en la cuarta parte de los 24 principios básicos de la interpretación de la Biblia. Terminamos la regla 11, seguimos con la regla número 12, titulada Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y a su contexto. Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y a su contexto. Gloria a Dios, gloria por los todos hermanos y amigos que dan la gloria a Dios, que dan las gracias a Dios y que dicen amén escuchando esta enseñanza. Ya hemos observado que es importante estudiar una palabra en relación con su contexto inmediato. Regla número 11. Pero ya que es una norma tan básica y esencial en la interpretación de la Biblia, le presentamos como una regla separada, y la mejor forma de ilustrarla es presentar una serie de ejemplos bíblicos que subrayan su necesidad. Comenzamos con la palabra fe. Es una palabra importante en la Biblia y mayormente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, descubrimos que tiene distintos sentidos en diferentes pasajes. En una de sus cartas, por ejemplo, Pablo escribe: Gloria a Dios. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas 1:23. Al estudiar el contexto, descubrimos, por supuesto, que fe en este contexto significa la doctrina del Evangelio. Cuando escribe a los romanos, Pablo le dice: Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Gloria a Dios. En este caso, el contexto nos lleva a la conclusión de que fe significa convencimiento, de que esto es lo que Dios quiere que hagas. Gloria a Dios. Al aconsejar a su colaborador Timoteo, Pablo le dice: Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Alabanzas al Dios Todopoderoso, alabanzas al Altísimo, al que vive, al que reina, al que obra para siempre. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando que impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Bueno, volvamos un poquito atrás. Pablo aconsejaba a Timoteo, ¿no? Que le decía: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Primera de Timoteo 5, 11 al 12. En este contexto, fe significa voto o promesa hecha del Señor. Claro que hay cierta relación entre el uso de fe en estos tres pasajes, pero las diferencias son lo suficientemente significativas como para tenerlas en cuenta al querer entender lo que dice Pablo. Podemos ver en un segundo plano, en el uso de la palabra sangre, Lucas registra el mensaje que Pablo entregó a los atenienses en el Areópago. Pablo les dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo, gloria a Dios, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Gloria a Dios. Y lo dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y al estudiar el contexto nos damos cuenta de que sangre se refiere a consanguinidad o parentesco, con lo cual nos indica que todos tenemos un mismo origen y que no hay diferencia entre un ser humano y otro, no importa la raza. Está hablando de la unidad de la raza humana. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pablo escribió de la salvación que tenemos por medio de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1, 7. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. En otra escritura leemos: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto lo leemos en Hebreos 9:6. Hebreos 9:6-7. Aquí sangre se refiere al líquido que circula por las venas y arterias de los animales y que lleva nutrición a todas las células del cuerpo. Si hacemos uso de toda clase de ilustración, vemos que Pablo exhorta a la iglesia en Corinto: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Primera de Corintios 7, versículo 1. Primera de Corintios 7, versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hay quien usa este versículo para sustentar la idea de que un hombre jamás debiera tocar a una mujer, ni siquiera en el más leve contacto o roce. Sin embargo, el contexto se está refiriendo a la necesidad de abstenerse de la inmoralidad sexual. En este sentido, los varones no hemos de tocar a una mujer. Sería totalmente erróneo llegar a la conclusión de que un hombre jamás debe tocar a una mujer, como por ejemplo para saludarla, dándole la mano. En tu estudio personal del pasaje, posiblemente podrías extraer la conclusión de que, a fin de mantener tu pureza en lo sexual el Señor te pide que evites todo contacto físico con el sexo opuesto. Pero te equivocarías si quisieras que tal actitud fuera normativa para todos. Los manuscritos antiguos de los cuales se hacen nuestras traducciones de la Biblia no tenían signos de puntuación. No hay puntos, comas, párrafos, versículos o capítulos. En estos son recursos que han sido insertados por los traductores y otros estudiosos a fin de proveer una mayor claridad y facilidad. Recuerden, amigos que nos escuchan y hermanos, los manuscritos antiguos de los cuales se hacen nuestras traducciones de la Biblia, anteriormente no tenían una puntuación, no tenían comas, no tenían párrafos, no tenían versículos. Esta parte es importante tenerla en cuenta, ¿no? Que estamos con la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto a fin de proveer una mayor claridad y facilidad para el estudio y la lectura. Hoy en día, las comas, los puntos, los párrafos, los versículos y los capítulos es para tener una mayor claridad sobre nuestro estudio. El contexto no siempre se limita al versículo o capítulos inmediatos. Quizás tengas que incluir versículos del capítulo anterior o posterior. Este estudio del contexto para determinar el significado exacto de una palabra constituye una de las básicas e importantes reglas de la interpretación. Verás que lo usas una y otra vez en tu estudio de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Démosle la gloria a Dios. Alabémosle. Démosle gracias a Dios. Santifiquemos su nombre. Adorémosle. Adorémosle en espíritu y en verdad. Adorémosle de corazón. Santo es el nombre de Jesús. Regla número 13. Regla número 13. Titulada: interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto. Regla número 13. Cada uno de los autores de pasajes bíblicos tuvo su razón particular al escribir sus libros o su libro. Al desarrollar su tema, hay enlaces lógicos de una sección a otra. Debes empeñarte en descubrir el propósito general del libro a fin de establecer el significado de ciertas palabras o pasajes en el libro. Las cuatro preguntas siguientes te serán de ayuda. Repito, las cuatro preguntas siguientes te serán de ayuda. Primero, ¿qué nexos tiene el pasaje con los párrafos circundantes? ¿Qué nexos tiene el pasaje con los párrafos circundantes? Segundo, ¿cómo se relaciona con el resto del libro? ¿Cómo se relaciona con el resto del libro? Tercero, ¿cómo se relaciona con la Biblia en su totalidad? ¿Cómo se relaciona? Cuarto, estamos en el cuarto. Un poquito de variación de sonido, pedimos disculpas. Perdón. Porque los cristianos no pedimos disculpas, porque la palabra disculpa no está en la Biblia. Pedimos perdón, porque Dios nos manda a pedir perdón. Gloria a Dios. Bueno, cuarto, ¿cómo se relaciona dentro del contexto cultural y trasfondo geográfico, histórico, social, durante el cual fue escrito? Entraremos más a fondo en esta cuarta pregunta, en el capítulo 4, bajo el tema Principios históricos de interpretación. Principios históricos de interpretación, pero por su importancia lo consideramos también aquí. La respuesta a estas cuatro preguntas adquiere gran importancia cuando estás tratando de interpretar un pasaje difícil. El siguiente pasaje es buen ejemplo. Gloria a Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí, esto está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 10. Primera de Juan, lo que acabamos de leer, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 10. Gloria a Dios. Así que, hermanos, que nadie los engañe, ¿ya? Que nadie los engañe, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 10. Santo es el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Si leyeras solamente estos versículos, podría llegar a la conclusión de que el verdadero cristiano nunca peca. Y si peca, obviamente no sería un auténtico creyente. Pues, ¿acaso no nos dice en el versículo 6 todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido? Si esta es la interpretación correcta, solo Jesucristo pondría pie en el cielo, pues es el único de esta tierra, cristiano o no, que jamás ha pecado. ¿Qué significa este pasaje? ¿Cómo ha de interpretarse? Pues ha de hacerse a la luz de su contexto y con la ayuda de las cuatro preguntas mencionadas anteriormente. Lo podrás hacer por ti mismo. Tenemos otro ejemplo de estos en los cuatro evangelios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el nombre del Rey. Bueno, tenemos otro ejemplo de estos en los cuatro evangelios. Tienen muchos aspectos en común. El más importante de ellos es que todos dan un recuento de la vida. Todos dan un recuento de la vida, del ministerio y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cada uno tiene un enfoque distinto. Entenderás mejor el estudio de cada parte si comprendes estas diferencias de enfoque. En Mateo vemos a Jesús como el Rey. Es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por tanto, descubrirás muchas citas tomadas de la ley y de los profetas. En Marcos se presenta el retrato de Jesús como el siervo. Se subrayan los hechos de Cristo. No se da ninguna genealogía, pues ¿quién tiene interés en los antepasados de su sirviente? En Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre. Observamos cómo se enfatiza una humanidad. Su genealogía se remonta hasta Adán, el primer hombre. En Juan vemos a Jesús como el Hijo de Dios. El Evangelio vuelca sus primeras palabras en su presentación como el Verbo Eterno. Este era el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 2. Con lo dicho, no queremos sugerir que la enseñanza de uno de los evangelios no tiene cabida en los demás. Muy por lo contrario, solo el énfasis de cada uno es diferente. Necesitas estudiar cada uno como un todo a fin de captar la vista panorámica que allí se pinta. De este modo podrás ver las características singulares de cada uno y estarás más capacitado para interpretar los acontecimientos y enseñanzas que allí están registrados. No podemos darle suficiente importancia a este principio, pues es una de las reglas esenciales de la interpretación bíblica. Gloria a Dios, poderoso es el nombre de Jesús. Bien, amigos y hermanos que nos escuchan, que el Dios Todopoderoso les bendiga grande, poderosa y ricamente. Aquí terminamos la regla número 13 y también terminamos la cuarta parte de los principios básicos para la interpretación de la Biblia. Principios básicos para la interpretación de la Biblia. Seguidamente en la quinta parte veremos ya la regla número 14. Que Dios les bendiga.